Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Lunes de 4 a 6 de la tarde, lunes de 4 a 6 de la tarde, en directo en Barcelona y en Valparaíso, Chile, en el puerto de Valparaíso, en Chile, los días sábados a partir de las 22 horas, en la Radioneta, 88.9 FM del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes habla les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Si lo saben, pues no hace falta que se los repita. Gmail tiene un chat interno con el cual podemos interactuar a través y a lo largo del programa o cuando ustedes quieran. nosolojazz@gmail.com. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Comenzamos, como es habitual, con una voz femenina. Esta vez, la señora Amy Daniel, una mujer que en principio es saxofonista, pero ella es multiinstrumentista, compositora y canta. Esta mujer es de Seattle, Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí en mi mano tengo un disco que lleva por título Birthing Chair Blues, del año 1991, editado por el sello de la Knitting Factory. Primer tema directamente al que le da título a este trabajo, Birthing Chair Blues. Birthing chair blues, I'm in my birthing gown. Oh, someday, babe, you Birthing Chair Blues, la señora Amy Daniel, del álbum del mismo título. Se grabó en los meses de febrero y abril del año 1991. Esto se grabó directamente en un grabador, en un Tascam, en un 4-track recording device, en un pequeño mini estudio, dicen, que tenía 4x8 pies. Yo, como no entiendo esto de los pies, no sé cuánto será el metro, estas medidas tan primitivas de los anglosajones. 4x8, dice, pies, un espacio reducido entre la cama y la pared. Así que se imaginan ustedes en qué condiciones. Amy, aparte de tocar el acordeón, el saxo, ¿y qué más toca ella? Componer y canta. Ha trabajado mucho para compañías de danza. Es una de las grandes animadoras de la música vanguard, o por lo menos lo fue en los Estados Unidos en la década de los 90. Todos los temas de este álbum, que son 15 excepto uno, están compuestos por Amy. ¿Qué más escuchamos de ella? Vamos a escuchar el número 3, o el 5, el 5 mejor. No es la primera vez que Amy suena en la radio, pero nunca le habíamos dedicado el inicio de un programa. No se olviden, esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Frank, así se titula este tema. Ya les digo, todos, absolutamente todos los instrumentos están tocados por Amy Daniel. Amy Tenio y este tema titulado Frank, de este álbum editado por el sello Knitting Factory Works del año 1991, Spud Records. Esa es la orquesta estable del programa, la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. La pasada semana, concretamente el día 22, me olvidaba decirles, hoy es lunes 26 de abril del año 2007, es decir, el último lunes de abril, se ha pasado rapidísimo. Bien, el pasado día 22, es decir, hace nada, hace 4 días, en la programación del Jamboree, fui a ver un grupo, un cuarteto alemán, que ya habían estado aquí hace un año. Esto ya nos lo va a confirmar después alguien que está aquí en el estudio. De momento hago la presentación. Y lo fui a ver al Jamboree, 2 pases. Uno es habitual que en el Jamboree sean 2 pases, uno a las 21 horas y otro a las 23. Y allí estaban, directamente desde el corazón de Berlín, en Kreuzberg, directamente de Kreuzberg a Barcelona, el MSV Brecht Quartet. 4 músicos, Timo Vollbrecht al saxo tenor, Peter Mayer a la guitarra, Bernhard Meyer al contrabajo y Hanno Stick a la batería. 4 chicos jóvenes, pero con, creo yo, con ya bastantes horas de escenarios, ¿no? Timo me hace con la cabeza así, ¿no? Que sí, ¿no? Y tienen un disco que Timo, al presentarlo, decía: este disco tiene un nombre seguramente impronunciable, puede ser Urwald Ale. ¿No, Timo? Hola, Timo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, no es fácil el nombre, ¿eh? Bueno, sí, claro, en español no es tan fácil. No es tan fácil. En alemán se pronuncia Urwald Ale, esto significa avenida de la selva. De la selva, Urwald Ale. Claro, Wald es bosque. Bosque, sí. Y Urwald, selva. Selva. Hay bosque antiguo. Bosque antiguo, claro. Hay muchos esto en Berlín, ¿no? ¿De selva o no? Sí, de asfalto. Bueno, mira, ¿qué te parece, Timo, si escuchamos directamente el primer tema del disco, que además es un tema tuyo y que lleva por título BCN? Sí, no, sí, me parece muy bien. Escucha, claro, nosotros aquí sabemos que BCN es Barcelona, pero los alemanes, ¿qué dicen? Sí, ¿qué piensan que es Barcelona? No todos lo saben, algunos se imaginan, pero eso es para... Sí, lo escribí aquí en Barcelona y lo dediqué para Barcelona. Perfecto, pues el MSV Brecht Jazz Quartet de Kreuzberg. BCN, que corresponde a las siglas de Barcelona, para quien lo sabe. Allí en Berlín, pues que piensen lo que quieran, ¿no? ¿Qué podría ser? Bea, C, ¿qué podría ser? Claudia. Claudia y N. Natalia. Natalia, vale, fantástico. Fantástico. En realidad, claro, si ustedes leen el nombre del grupo sería MSB Brecht, pero claro, en alemán la V que dicen aquí es FAO. Es FAO. ¿No? Sí. Timo, presentamos a los demás componentes del grupo, porque están los cuatro aquí. Hanno, guten Tag. Guten Tag. Peter. Hola. Guten Tag. Bernard, guten Tag. Hola. Hello. ¿Otra vez, Bernard? ¿Dónde está? Ajá, that's better. Feel better. So, welcome to Contrabanda FM y buenas tardes en Octambuls. A pesar que el pasado viernes, last Friday, you were already here in the same place, in Niemann's Land, the program in Deutsche Sprache. Mit Daddy, ja, war gut, war schön, ja? Ja, war super, hat super Spaß gemacht. Ja. Bueno, dice que fue divertido, yo escuché el programa, lo pueden escuchar si quieren en alemán, entran en el podcast de Daddy, se es Contrabanda, no, niemandsland.contrabanda.org, pero bueno, ya está. Timo, Barcelona, segunda vez, si no me equivoco, con el grupo. Exactamente, yo hice un Erasmus aquí hace 2 años. Uh-huh. Y con los contactos que adquirí aquí, sí, pude organizar una gira hace 1 año por España, pero aún no teníamos el CD y esta vez hemos traído nuestro nuevo álbum para presentar aquí en Cataluña. Is Hanno, is this the first CD of the group? Yes. The very first? Yeah, it is. Okay, and how long have the group been together? ¿Cuánto tiempo ha estado el grupo juntos? Si quieres contesta en alemán y if you want you can answer in German, yeah. And Timo translate. Whatever you want. Okay. 3 Jahre, glaube ich, oder? Sí, 3 años existe el grupo. 3 años. Und ich glaube nach 1,5 Jahren, nee, nach 2 Jahren haben wir die CD gemacht. Y después de 2 años grabamos el CD, el álbum. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo, sir? How long have the group with the 4 of you been together? Since the beginning? Sí, nunca han cambiado algo. ¿No? No, no quieren. No, claro, somos un grupo que va bien y no queremos cambiar nada del personaje. De las personas, ¿no? De los componentes. Bien, tenemos a bueno, no había dicho que Hanno toca la batería. Hanno, you play Schleisoch, no? Yeah. Drums. It's funny because your family name is Stick, and Stick is, you know, I mean, yeah. What else could you play? No, in German, Stick is the same meaning as a stick in English, because in Hanno, you know, in English, the drumstick. Yeah, know? Yeah. And auf Deutsch, the gleich. Wir sagen auch drumstick. Yeah. Sagen, auch. Yeah. To play yeah. The drums. Okay, so you can play guitar. You had to be a drummer. So how was the cómo fue el trabajo, Timo, del disco? ¿Cómo se gestó el disco? Bueno, conocemos a un estudio en Berlín que es bastante bien, que es bastante bueno y se llama Grebe Studio y ahí grabamos nuestro CD después de bueno, de 2 años de trabajo, de componer, de encontrar un sonido para el grupo y de bastantes conciertos. Y llegó el momento en el que decidimos y dijimos, ahora tenemos que grabar algo para presentar nuestro trabajo y llevarlo al mundo, primero a Alemania y ahora hacemos conciertos en el extranjero también, ahora en Cataluña, en España, y luego también vamos a hacer una gira por Siria, Libanón, Irak y Palestina, Jordania. Brave. I mean, you have to be brave to go over there, man. With the political situation over there. Yeah. Sí, fue... Con la situación política, chicos, no. The political situation over there is not that easy. Yeah, that's right. You have to go around playing chess. Well, anyway, it's up to you. I'm staying here. I'm not going with you. ¿Cuándo van entonces a esa parte del mundo, Medio Oriente? ¿Esto qué es? ¿Medio? ¿Lejano? ¿Cercano? Ya no tengo idea. Medio. Sí. Hay la voz de la conciencia que hay por ahí, nos dice medio. Hola. En julio, vamos. En julio, sí. Vale, en verano. Veo que en el disco hay 10 temas. There's 10 tunes in the CD. And it's quite balanced, the composers, yeah? Timo, 1, 2, 3. Bernhard, 4. Petter, just 1. 2. Hanno? Keins. Why not? Ich habe auch Stücke geschrieben, aber erst später. Ajá. Él dice que ha escrito un par de temas, pero ha sido más tarde. Pero en el concierto, the concert, yeah, in Jamboree, I think 2 tunes that the group played were Hannah's tunes. Yeah. I think it were even 3. Oh, 3. Yeah. Okay. And they were very good, Hannah. Congratulations. Thank you. Very good. Very good. The one that I'm really impressed with is with Petter. Mm-hmm. And the guitar and all these little things, you know, the hair clips. Gracias. Really, really nice music, man. I was very impressed. I have to say, I'm saying this in English for them. Lo que les voy a decir es que estaba muy impresionado con la música porque realmente yo no los había escuchado nunca. So I have to say, I'm very honest to say that I didn't know anything about your music. I went there, sort of like expecting to be sort of like surprised, and I was, and nicely surprised. I really like the music. Congratulations, honestly, from my heart. And what I liked was it was a complete sort of very wide sort of range of sounds and music. It's very difficult to categorize. Les digo que el abanico de estilos era muy amplio y que es muy difícil de ponerlos en una categoría. No, Timo, tú explícame un poco más esto. Honestly, congratulations, very good. Timo, lo que decía, es decir, el abanico de sonidos y es decir, desde temas fuertísimos, con mucha rítmica, inclusive casi podríamos llevarlo a música industrial. A temas de Petter que son muy suaves, muy muy atmosféricos. Uh-huh. Trabajamos mucho con sonidos y las composiciones tienen mucha dinámica. Uh-huh. Y seguramente la música también tiene influencias de la ciudad de donde venimos, de Berlín, que tiene mucho movimiento, muchas cosas, mucha variedad, y esto intentamos incorporar en nuestra música también. Ya hablaremos de Kreuzberg, ¿ya? Ahora vamos a escuchar un tema justamente de Petter, Untitled. No le he puesto título, no sé por qué. Warum? Petter ist Untitled. Das Stück ist der Band Sigur Rós gewidmet, und es gibt eine CD, wenn man die reinlegt, dann steht bei jedem, sie haben die Titel nicht benannt, die Stücke, und bei jedem Stück steht Untitled, und bei der CD. Petter dice que este tema, que se llama Untitled, sin título, fue dedicado al grupo islandés Sigur Rós, y hay un CD suyo que no tiene ningún título, ni las canciones, ni el CD, y por eso es un poco una homage. No, es... Ich habe ihn gestohlen, den Titel, also, von dem CD. Von ihm. Le robó el título. Vale. Ahora, now I see the bridge. The connection in between, you know, sometimes the atmospheric sound of your guitar with the Icelandic, this group. I remember seeing a documentary about a gig, you know, the group did all around Iceland, playing in very small places all over the country. Very interesting. Very good. It's a beautiful film. Yeah, it was. It was really good. So let's... listen to Untitled. Vamos a escuchar el tema de Petter, Untitled, del álbum Urwaldallee, Avenida de la Selva. Eso era el tema titulado Untitled, es decir, titulado, claro. Titulado Untitled. Si una cosa que no tiene título, pues no está titulado. El tema de Pettermeyer, del grupo MSV Precht, del corazón de Berlín. ¿No es así, Timo? Sí, más o menos. Kreuzberg está en el centro. En el centro, ¿no? Sur, centro sur. Y además, bueno, el corazón en el sentido que es donde ocurren muchísimas cosas allí en Kreuzberg, ¿no? Tú decías un poco donde coinciden. Exactamente. Tendencias. También hay una presencia multicultural bastante amplia allí, exactamente, ¿no? Exactamente. Gente de Turquía, muchísimas. Sí, ¿no? Muchos turcos en Kreuzberg. Muchos turcos. Posiblemente el sitio con mayor concentración de gente originaria de Turquía, si no me equivoco, ¿no? Yo he oído que es después de Estambul la segunda ciudad con más turcos. ¿De verdad? ¿Sí? Berlín en general. Sí. Berlín en general. Sí, Berlín. No, Kreuzberg no, pero hay varios barrios con muchos turcos. Bueno. En el programa de Eddie en Niemandsland, lo que entendí es que todos, all of you, went to the same musical school, yeah? All of you. So they were all together in the same school, obviously different departments, because you play different instruments. But you know each other before you went to this jazz school, Peter? For you. I know Bernard before, because he's my brother. Yeah, of course. and we two knew Timo 1 year before we started studying, because we play in a big band from Niedersachsen. So now do you know your brother better than before, that because now you play together? Yeah, definitely. So you know him a little bit better. Yeah. Much better. I hope so. And you, Hanno? I met them in school. In the school as well. Yeah. In the music school. Yeah. What about before? Before the school, before the music school? Because you came from the same neighborhood in Kreuzberg, or you came from different parts of Berlin? No venimos de Berlín originalmente. Venimos de otros sitios, pero fuimos a Berlín para... A ver, ¿tú de dónde eres? Yo soy de una ciudad pequeña que se llama Stadthagen, que está cerca de Hannover. Hannover. Hanno, ¿woher kommst du? Aus Kiel. Aus Kiel, in el norte de Alemania. Mm. And obviously Peter and Bernard come from the same place. Woher kommst du? Aus Fisbeck, das ist in der Nähe von Bremen. Nähe von Bremen, cerca de Bremen. Bien, bien, bien. Y todos coinciden en Berlín. Fantástico, ¿no? Sí, exactamente. ¿Fueron expresamente a estudiar música a Berlín? Sí, todos. ¿Todos? Sí, sí. ¿Esa fue la intención? Sí, porque primero es la mejor escuela para jazz, como creo yo, al lado de Colonia. Uh-huh. Y además la escena es lo más interesante que hay en Alemania, hablando del tema jazz. Jazz. O lo que sea, lo que haces. Porque claro, Daddy me dijo que él tenía una pregunta que no hizo. Uh-huh. Y era que él quería que con una palabra definieran qué es lo que significa jazz para cada uno, pero él me pidió que por favor lo hicieran en alemán, porque él después lo va a coger del programa y lo va a editar para el suyo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, si tú le explicas a los chicos esto, que cada uno diga con una frase qué es jazz, yo me quedo callado, dejo un silencio entre cada frase, porque después el Daddy me las va a robar. Vale. Also er sagt, dass der Daddy von der anderen Sendung, dass jeder von uns für sich Jazz in einem Satz oder mit einem Wort irgendwie definieren soll und dass er das dann für sein Programm benutzen möchte. Hallo. Oh, okay. In einem Satz. Das ist eigentlich zu schwierig. Das kann ich jetzt einfach so... Also, ich glaube, für uns ist dann Jazz vor allem, oder wir nennen das vor allem Jazz, weil es improvisierte Musik ist. Peter? Für mich ist Jazz improvisierte Musik, bei der man versucht, neue Wege zu beschreiten, Neues zu finden. Bernhard? Ja, für mich ganz ähnlich. Jazz für mich auch stets immer die Suche nach neuen Möglichkeiten in der Musik. Timo? Genau, für mich ist Jazz auch improvisierte Musik. That's, I guess, that the word that it was going to be in most of the answers, improvised music, yeah? This is the essence, yeah? The heart of jazz, improvised. And then searching, no? What sería to search in German? Suchen? No. Suche. Suchen, yeah? Yeah. New ways of not only within the music, but different ways to express within ourselves, you know, how to express the music, yeah? Yeah. And what did the school teach you that you can say, this is the main thing I got from the school? So maybe I said, I just can say I had one very good teacher. He's called John Holmbeck, and I learned a lot from him about music, about free improvisation, and about composition. And I'm very happy that I was in a school for jazz. Okay, this is too muy muy contento. Tenía su profesor que se llama the name again. John Holmbeck. Okay, a German teacher. No, he's from New York. New York. Y pues eso que aprendió improvisación, música contemporánea y. Y eso es lo mejor que aprendió de la escuela. Y tú, Peter? Also es gibt viele Lehrer, die einem versuchen zu sagen, wie es richtig geht, also was man machen muss. Aber ich hatte dann auch das Glück, später noch einen sehr guten Lehrer zu haben, Kurt Rosenwinkel. Oh, Rosenwinkel. Yeah. A very good friend very of famous Barcelona. And very good. Very good friend of Barcelona, Rosenwinkel. Ja, und er hat einem auch beigebracht, immer so seinen eigenen Weg zu finden und zu suchen, was man machen möchte. Para mí, lo que yo aprendí en la escuela de jazz era sobre todo las raíces, porque jazz tenía raíces, digamos, que son de los Estados Unidos. Es un poco difícil de encontrar esto en Europa, pero en la escuela sí, aprendimos mucho sobre esas raíces y claro, estaba estudiando mucho también jazz tradicional, que a mí me gustaría tener como base para luego avanzar, buscar mi manera, mi propia manera de tocar. Y esa es, tía, bitte. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich am meisten gelernt habe, wenn wir zu viert oder mit anderen Leuten auch zusammengearbeitet haben und zusammen an Stücken gearbeitet haben und geprobt haben. Peter acaba de decir que lo más aprendió más cuando estábamos nosotros cuatro experimentando y probando cosas juntos, trabajando con nuestras composiciones y con nuestra música. Y, sí. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. ¿Hanno? Ich glaube, ich habe auch am meisten von John Holmbeck gelernt und von anderen Studenten auch. Also vor allem so über Schlagzeug und Musik und über Zuhören auch. Tuvo el mismo profesor que fue la gran influencia de Bernhard, ¿no? Hanno, which one is your favorite drummer? The one you will say, this is the one. Yeah, Brian Blade. Brian Blade. Yeah, nice musician. Yeah, sort of fairly young. No, he's, well, Brian Blade, how old is he? 40-something? Yeah, so, 41. I'm 41. And for you, which one is your sort of like icon guitarist better? Oof, just many guitarists. Many. One just is Kurt Rosenwinkel, then the early time when I start playing jazz music because of Pat Metheny. Yeah. And Bill Frisell. Bill Frisell. Good. Bass players? On electric bass, it's Steve Swallow, but I prefer to listen to double bass player. And there, it was for a long time, Palle Danielsson. He's from Sweden. From Sweden, yeah. Sweden, yeah. Steve Swallow, great. Great electric bass player. Yes. Yeah. Saxophone? Yeah, it's difficult. Yeah, I know that it's difficult to pick just one or two, right? But I'm trying to, you know, be bad with you. Ahora mismo diría Wayne Shorter. Wayne Shorter. Mm. Yeah. Pero también Coltrane y Sonny Rollins. Uh-huh. De los okay. antiguos. De los antiguos. ¿Y de los nuevos? Ahora mismo me gusta mucho Mark Turner. Mark Turner. Y Chris Cheek, también un también. Buen amigo. Otro de buen amigo. Y Mark Turner también. Mark Turner también. Porque son de la misma generación de Jorge Ross y Brad uh-huh. Meldau y toda esta gente. El otro también es Seamus Blake. Seamus Blake. Another Bill McHenry. Yeah. Oh, a mí también me gusta mucho Chris Speed. Sí. Que sí, también sí, es un poco sí, la onda sí. que hacemos nosotros con nuestra música del MSV Brecht. Uh-huh. Bueno, volvamos a la música. Monólogo para el desayuno. Bueno, Pena, what can you say about monologue for Frühstück? Some Frühstück. I think before we played this piece with this band, I already wrote it some years before, uh-huh. but I think it really got his form when we played it with this group, and especially when Peter made all this crazy noise over this theme. So I'm very happy that gotcha. I finally played this piece with this band. Okay, this again is perdón, maybe because Timo always makes a nice announcement mm-hmm. yeah. to this title. So maybe he could also tell something. Oh, this is very true. But before I translate what he said, he said that él escribió esta pieza mucho antes de formar el grupo, pero que fue cuando lo empezó a tocar con el grupo, especialmente cuando Peter empezó a ponerle todos esos ruidos ahí extraños y raros que hace él, que el tema cogió su carácter que tiene ahora. Bueno, ¿cómo sería la presentación entonces? Efectivamente, me gustan mucho tus presentaciones. Sí, sí, sí. Gracias. Es que yo siempre asocio con este tema levantarse por la mañana y todo va mal. Es que la novia te ha dejado, vas a la nevera, la leche está caducada, no hay pan, la mermelada tiene... tiene bichos y todo va mal. Hace un muy mal tiempo y entonces pasa esta canción. Es como una canción de Tom Waits que en un directo que presenta y él está diciendo esto, ¿no? Dice, I opened the refrigerator and it looks like a chemical project. Eso era Monologue zum Frühstück, una pieza de Bernard Mayer. Berlín en Barcelona, pero ya queda poco tiempo porque regresan a Berlín. Tienen un bolo el sábado, me has dicho, ¿no, Timo? El viernes. Perdón, un momento, el viernes. El viernes. ¿Dónde? Cuenta. Esta es un bolo que es en un sitio, un local que se llama Fabriketage, es un piso grande. Uh-huh. Y allí tocamos en el salón, más o menos, muy berlines todo. Todo muy berlines. La primavera, ahora, ¿no? Sí, sí. Qué bien poder salir al aire libre, ir al parque, ir ahí a los lagos. Fantástico Berlín, ¿no? Sí. Cuando hace buen tiempo es maravilloso. Y cuando no también. Sí, cuando no también. Sí, no sé por qué. ¿Qué pasa? Si ahí hace frío y hay nieve también, es divertido. Claro, claro. Sobre todo por la noche. También, claro. Este miedo al frío, a mí me da lo mismo. Sabiendo que llega el verano, ¿qué más da que haga frío? Bueno, después de tantos meses con nieve y sin luz, estás muy contento de que llegue claro. La primavera y el verano, pero está llegando. ¿Tú podrías vivir en un sitio donde es siempre verano? Seguramente te aburrirías. Sí, claro. Sí, me aburriría. ¿No? Como California, por ejemplo, no me gustaría vivir. Para nada. Bueno, ¿cómo es esto? Hay que leerlo así. MSB. MSV Brecht. La gente se pregunta qué significa. Deddy te lo preguntó, ¿qué significa el nombre del grupo? Yo no te lo voy a preguntar. No vale. Te lo voy a preguntar. Y si quieren saber, que escuchen el programa del Deddy. En alemán, seguirán sin saber qué significa, ¿no? Vale, sí. Misterio. Es un misterio y el nombre es un nombre y ya está. Y ya está, perfecto. Pero el Brecht sí que está ahí, ¿eh? ¿El jefe? No soy jefe. Ah. Es que somos un grupo que es muy democrático porque... ahora hablo yo mucho porque hablo español. Y esa es la única razón por la cual hablo tanto. ¿Es true? ¿Es said that he's a democratic group and he's talking all the time? ¿Warum Brecht? Wir haben einfach irgendwas gesucht, was ganz gut klingt. Ah, okay. Und... Wir haben unsere Nachnamen, wir haben viel rumprobiert, einfach nur die Nachnamen so auseinanderzunehmen und wieder neu zusammenzusetzen. Und das war das, was am besten klang, fanden wir. Okay, die sind estaban buscando una sonoridad, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y la que, con los nombres, y la que mejor sonaba era esta. Está bien, suena bien. En alemán suena bien, en español, si lo españolizas, suena un poco, no sé, MSV Brecht. Pero en alemán es más suave, se llama MSV Brecht. Suena bien, ¿eh? Sí, suena bien. Suena como un grupo importante, ¿no? Suena como una big band. No lo es. No. Y, es un cuarteto. Este álbum que tienes, Urwald Eli, Avenida de la Selva, publicó una discográfica de Colonia que se llama Jazz House Music en octubre y ahora estamos presentando el disco. Y para la gente que está interesada, se puede comprar el disco en cualquier sitio, en iTunes o en Amazon por la internet. Se puede comprar, sitio. ¿No? Sí, sí. El sábado, bueno, no fue el sábado, fue el jueves 22 que estuvieron en el Jamboree, se podía comprar allí el disco. ¿Qué tal? ¿Has vendido discos allí? Sí, vendimos bastante. Es curioso porque también tocamos el sábado tocamos en Vic en la Jazz Cava. Uh-huh, uh-huh. Y ayer el domingo tocamos en la Bergedana de Jazz en Berga. ¿Sí? Y siempre vendimos muchos discos porque parecía que la gente les gustó mucho y esto nos motiva de seguir. Por supuesto, claro. Es que yo creo que para los grupos digamos que no tienen detrás una distribuidora grande, un major, la única forma, diría yo, la única forma, digamos, es el directo, aparte de lo que tú dices, no comprarlo en iTunes y en Amazon. Pero el contacto directo con el público es el mejor. Es lo mejor. Sí. ¿No? Además, el precio, me recuerdo que era muy económico, 10 sí, euros, sí. ¿No? Fantástico. Precio de amigo. Presidente, amigo. Por internet es un poco más caro, lo siento mucho. Y además, si vas al concierto y lo compras, te lo firman y todo, sale con autógrafo y todo eso, ¿no? Sí. Eso no tiene precio. Esto no tiene precio. Y a lo mejor algún día vale aún mucho más. Imagínate. Esperamos el próximo disco, ¿no? Para que los dos temas o tres de Hanno. Hanno, I hope that in the next CD I will see some tunes of some of your tunes in the CD. I hope so too. You have to insist. You have to insist, okay? Yeah. They were very nice tunes. What about? I'm going to ask them, not you, because we have already listened to Besen, which is Timo's, another one from you, Petra, and the very last one was from Bernhard. Shall we listen to one of his tunes, Timo's tunes? Which one? Here we have Szene in Garten, Falkenbergstraße. Mm. ¿Cuál? Szene im Garten. ¿Sí? Szene in Garten. Okay. Nummer 5. Que se tocó, lo tocaron justamente en el Jamboree. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Siempre sirve muy bien para... Cuando acabamos un concierto siempre sirve muy bien porque la final es muy relajante. De eso me acuerdo, ¿sí? Bueno, uh-huh. Si es en un jardín, pues sí. Tiene que ser claro. Relajado. Perfecto. ¿Cómo se llama? Szene im Garten. Escena en el jardín. En el jardín. Thank you. una muy bucólica escena en el jardín, muy tranquila, ¿no? Sí, al final sí. ¿Ah? Sí. Al final. No, pero en general el tema es como muy muy relajado, muy de atmósfera. Antes hablábamos con Petra y Petra lo corroboraba, ¿no? Que el grupo trabaja mucho en crear atmósfera, ¿no? To create atmospheres, ¿ya? ¿Yeah? Sí. And the four of you are involved in the same sort of like idea, ¿ya? Yeah? Yeah. Even Hannah. Even me. No, it's great because there's a very nice tune where I think you start playing, and then you go around with the shaker, and it's like a kind of almost like a dialogue in between the two of you. Well, that's the clap, yeah. Right. But maybe. But you play with your hand or with the shaker. Okay. Or I was hallucinating that night. Or probably I was in another concert. No. It was another group. No. There is one play, Hannah. I got a picture of you playing the shaker. Okay. The clap. But look clap. Ich spiele auch bei Zombo und Shaker am Anfang. Okay, nice atmospheres. You know. So Hannah also contributes, you know, to the atmosphere. So now. You have been in Barcelona, in Jamboree, then in Vic, then in Berga. Now on Friday you're playing in Berlin, and then off in July to the Middle East. Haremos unos conciertos antes. Where? En Leipzig, por ejemplo, en el Telegraph. Leipzig. Ahora no tengo las fechas, pero se puede mirar en nuestra página web, que es www.msvbrecht.de, Brecht, que se escribe Brecht, y ahí hay los datos. Y también tenemos una página MySpace. Un MySpace. Bueno, en el podcast, que el programa, tomorrow, probably tonight, the program will be already uploaded. I will upload it tonight. And I also do a little introduction to the what the people, you know, will find. And I will write down the links so people could simply, you know, click and the MySpace and the website, and they will go straight to your website and MySpace. Okay? Perfecto. Sunny Barcelona. Yeah. The sun is waiting for you outside. Is it sunny already in Berlin? Not yet. Sometimes. Bernard. Yeah, now, for example, now. Take we the telephone. We don't know we are here. Right. So. take the telephone. But I really like the spring in Berlin. It's also very beautiful. It is. Definitely. Back to Berlin, back to Kreuzberg. And so you are already, we'll say, a band which is based in Berlin at the moment. You are not thinking of going back to wherever you come from. No. No way. No, not way back home. Bueno, yo ahora voy en este verano. Yo me iré a Nueva York para un año con una beca, pero volveré seguramente después de un año a Berlín. Okay, una beca a estudiar ¿a dónde? ¿A Nueva York? Sí, a Nueva York. ¿Con quién? ¿Dónde? En la Universidad de Nueva York. Con aún está seguro con Joe Lovano y George Gazzone, a lo mejor. Espero poder tener unas clases con Mark Turner. Pero a ver, sí. A ver, todo está por ver. Bueno, nos vamos al título del disco. Go back to the beginning of our short conversation with the title of the album, which is Petra. Urwaldallee. Exacto, la avenida, el paseo de la selva. Pero ustedes no parecen nada selváticos, se les ve chicos muy formales y muy limpiecitos. Muy Veo por ahí que la voz de la conciencia dice que es solo la apariencia, ¿no? Sí, cuando nos calentamos. Petra, the microphone to her, please. Hola. Hola, esto no estaba previsto yo. Preséntate. Soy la voz de la conciencia. Exactamente, que iba por ahí diciendo cosas y ahora la hemos materializado con una voz. ¿Tu nombre, si eres tan amable? Yo soy Claudia y, bueno, mi relación con el grupo es que soy pareja de Timo, el saxofonista, y que al haber vivido también en Berlín, pues los conocí allí ya hace un tiempo. Barcelonesa. Sí. Bien. Haber vivido en Berlín, ¿quiere decir que ya no vives en Berlín? No, vivo en Colonia. Ahora vives en Colonia, pero ¿cómo bueno, es eso? Tú vives en Colonia y Timo vive en Berlín. Sí, bueno, el mundo de músicos es un poco así, ¿no? El mundo de músicos es nos así. Nos movemos mucho. Es decir, claro, porque tú también eres músico. Sí, música. Otra... De otra galaxia. De otra rama. Sí, clásico. Pero todo es música. Sí, sí. Yo siempre he dicho que el jazz is the classical music of the 20th century. ¿Sí? Se puede la decir música, eso porque... Yo lo digo, para mí lo es. El jazz es la música clásica del siglo XX. Sí, porque lo que pasa es que ahora... lo que pasaba antes con la música clásica pasa ahora con el jazz, que los grupos tocan su propia música, sus propias composiciones. Incluyendo el tema de la improvisación, por ejemplo. También. Porque en la música clásica es hoy en día que no se improvisa, ¿no? Sí. Digamos, en su época, en el barroco, en todas estas épocas, hasta hoy en día, que solo, digamos, reproducimos, se había improvisado siempre. Entonces, sí, ¿sí? Bach, también en ese aspecto. Bach, sin improvisar. Sin haber hecho improvisación, todo el barroco era improvisación, variaciones sobre un tema, había muchísima improvisación. Pero no solo en el barroco, ¿eh? Llegando al romántico también sí. se improvisaba, aunque se cree hoy en día que no, pero sí. O sea, sí, estoy de acuerdo también contigo. En ese aspecto. Entonces, tú eres violinista, tocas música clásica, estudias. Estudié aquí en Barcelona, en la SMUC, uh-huh. donde Timo hizo el Erasmus. Uh-huh. Y ahora estudio en Colonia, un máster. Fantástico. Pasa el próximo disco a presentárselo al tuyo. Sí, bueno, esto es un poco más complicado, ¿no? En música clásica, grabar un disco. Un cuarteto de cuerdas. ¿Por qué no? Un cuarteto de cuerdas. Con composiciones de los chicos. Tocando. composiciones de MSV. O el MSV Brecht. Eso con sería un más string factible. Quartet. Eso sería más factible, creo yo. ¿Eh? Colaboraciones de cuerdas. Claro, ¿no? ¿Por qué no? Bueno. Señores, gentlemen, thank you very much for coming. Hanno, a pleasure. And thank you. I really enjoyed the gig. Petter, thanks a lot. Thank you. And keep playing with these new sounds you produce. And you too, because you put some sticks, you know, in the strings. Yeah. Thanks for coming, Bernard. Yeah, and for inviting us. Yeah. Timo. De nada, men, de nada. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y la próxima vez, pues seguramente con nuevo disco. Y pronto. Entonces, ahora vamos a escuchar el tema que le da título a este disco y vamos a dejar a Hanno. Hanno will present the tune that we are going to play now, which is the title of the album. Urwaldallee. Okay, thank you. And good trip back to Berlin and all the best. Alles good. Tschüss. Eso era el tema. Un Bartale del grupo MSV Brecht, MSV Brecht. Tema que le da título a este que es el primer disco de esta formación de chicos muy jóvenes alemanes que vienen de diferentes ciudades de Alemania y que han coincidido todos en Berlín, estudiando allí, y que viven pues en ese barrio populoso y muy, muy, muy, muy activo de Berlín, en Kreuzberg. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Lunes de 4 a 6 de la tarde, aquí en directo en Contrabanda FM, Barcelona. Los lunes de 4 a 6, hoy último lunes del mes de abril, 26 de abril del año 2010. Y los martes en la radio Neta Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Los sábados a partir de las 22 horas, online con la página web www.laradioneta.cl. En directo, lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Barcelona. Sábados a partir de las 22 en Valparaíso, la Radio Neta. Mail del programa, noselosjazz@gmail.com, noselosjazz@gmail.com. Espero de verdad que de aquí a un añito y posiblemente antes, si ya tienen disco, que sería el segundo, que vengan, regresen nuevamente a Barcelona los componentes de este grupo, el MSV Brecht, MSV Brecht, a deleitarnos con su música. Realmente muy, muy interesante. Bien, ahora lo voy a hacer escuchar, ya que estamos con grupos que nos vienen de Alemania. Ahora nos viene una mujer desde Alemania, una mujer que es compositora, cantante y excelente guitarrista, Christina Lux. Este es un álbum del año 2006, Coming Home at Last, así se titula este disco. Ella escribe la mayor parte de las composiciones y algunas están coescritas con por ejemplo Marius Goldhammer. Y hay otra por aquí con Matthias Kraus. Pero ella está detrás de la música, normalmente de la música que ella interpreta. En este álbum Coming Home at Last, vamos a escuchar en primer lugar un tema que me gusta muchísimo, que es el número 2 de este álbum, que lleva por título Love is My Religion. Christina Lux a la voz y a la guitarra acústica, Matthias Kraus a los teclados, Marius Goldhammer al contrabajo y Heiko Braun a la percusión. Christina es alemana, pero normalmente ella canta en inglés. Hay un tema en alemán que lo escucharemos más tarde. De momento, ese álbum del 2006, sí, 2006, Love is My Religion, el amor es mi religión. Excuse to justify rules that bring people down. Dare to put on their shoes, walk in them for a while. You may change your mind. The world ain't black or white. To say I'm wrong don't make you right. All I know is that it feels good to make love my religion. Mm-hmm. make love my religion. So Mary, I never had sex, and God hates gays. Okay. The world is a disc and I'm living in sin. I don't believe in this, no. God said, paint the world black and white. No, he didn't. It seems to be so easy to always be right. But the world ain't black or white. So make love my religion. Make love my religion. To the heart of a woman who says no to the baby he carries in a womb, takes a lot of courage a day. Make love your religion, please. Make love your religion, please. Make love your religion, please. Make love. Please, oh, the world ain't black or white. When your religion carries hatred and racism and discrimination, where is your heart wide open? Oh, view the world through your heart, but if your heart is cold, you both might be blind. I make love my religion. Let's make love our religion. I make love my religion. Let's make love. Come our on religion. And join me. Make love our religion. Let's make love. Come our join religion. Me. Let's make love. Let's make love our religion. Let's make love our religion. La señora Christina Lux de su álbum Coming Home at Last. Love is my religion. Y ella nos aconseja, dice, hagamos del amor nuestra religión. El siguiente tema que les quiero hacer escuchar de este álbum, música de la letra es de Cristina, la música de Tom Ripham. La acompaña el mismo grupo que hay un cambio en la batería, si no me equivoco. Exactamente. Siguen Cristina a la voz y la guitarra acústica, Matthias Kraus a los teclados, Marius Goldhammer al contrabajo y Tommy Baldu a la batería. Y el título del tema es To the World. To the World. Esto es un aviso, dice, miren al horizonte, gazing on the moonlit sky, dice, disfruten, observen la luna iluminada, el cielo iluminado por la luna. Spread your spirits and send you, dice, dejen volar vuestro espíritu. Christina Lux, To the World, al mundo. Am I living on a dream? 'Cause all is less than it could be. Yeah, it unravels poetry. Deepest me, I'm always in between. It somehow cuts my self-esteem. horizon, the colorful sunset of hopes. Spread your spirit, send your songs to the world. Traffic jams and I'm yelling at cars stopped ahead. Coming home way too late, under the table, a lonesome plate, with a note, I've gone to bed. Looking at the horizon, gazing at the moonless sky. Spread your spirit, mm-mm. Send your song the world, your words to be heard, your love to be felt, for a life that bringing just songs to the world, words to be heard, send your love to a life that brings us. You gotta home. You gotta. How come I won't be faster than I am? You gotta. I'd rather spread my spirit, send my songs to the Christina Lux, de su álbum Coming Home at Last, lo dice ella al final, y este tema titulado To the World, To the World. Y al año siguiente, este álbum es del año 2006, el 2007, ella graba un disco sola con su guitarra acústica. Ella es una magnífica guitarrista. Ella lleva años ya recorriendo Río y abajo Alemania. Y también fuera, pero fundamentalmente en Alemania, en centros culturales, en clubs de jazz, en cafés, llevando su música. Y ella va, llega con su guitarra. Además, ella se gestiona toda su carrera musical. Ella se encarga de buscar todo lo que es el booking, ¿no? De buscar los conciertos. Ella llega al club, monta su amplificador, monta su pie de micro, su micro. Ella pues lo gestiona todo. Fantástica, Christina Lux. Tiene un MySpace, lo pueden buscar, Christina Lux CH. ¿Eh? Se escribe Christina con CH y el apellido Lux, Lux, L-U-X, Christina Lux. Bien, les digo entonces que el año 2007 ella saca un disco solamente con guitarra, y ella lo titula Pure and Live, puro

zu weinen. Es hilft kein kleines Stück, so zu tun, als sei es nicht da, weil ich nicht gut bin. Weil ich nicht gut bin. Weil ich nicht gut bin, darin mich zu verstehen. La señora Cristina Lux, en directo, ya lo pueden apreciar, su álbum. Pure and Live, Cristina Lux. Y ahora, para los últimos minutos del programa, vamos a cambiar a otra voz femenina, la de una intérprete de blues, la señora Sakia Hooker, hija de Johnny Lee Hooker, de un álbum que lleva por título Flavors of the Blues. Y un tema, el primero, que lleva por título Stones in My Pathway, la señora Sakia Hooker. Taking my appetite. But you know I got this man I'm loving. Girls, you know he don't do a thing. I said my enemies have betrayed me, have overtaken Posey at last. Trying to take my life, and all my love into. They've laid a pathway for me now. What am I gonna do? I'm crying. Can we be friends? And will you hear me calling right up? Just open your door. Stones in my pathway. La señora Shakiya Hooker, Flavors of the Blues. Así se titula este álbum del año 1996, del sello Virgin Records. Un último tema. Y con este tema llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Let's do something. Hagamos algo. Pues eso, hagámoslo. Shakiya Hooker. Seen, I let you in the filthy rag paper with a cat. ship saying you and I had left town. I don't care what people say, baby, let's do something, even if it's wrong, sugar. Well, you know this is gonna cause a problem. What the heck? What do we got to lose? Let's take off all our clothes and go skinny dipping. I'm sure this will make the news. We don't care what people say, baby. Let's do something, even if it's wrong, baby. Let's do something, la señora Sakia Hooker. Y bien, y con ella llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Hoy, 26 de abril, lunes 26 de abril, habitualmente, ese es el día y esa es la hora de nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Los lunes de 4 a 6. ¿Qué hemos escuchado hoy? Birthing Chair Blues de la señora Amy Denio. Después hemos tenido al grupo, al completo, el MSV Brecht, presentando su disco Urval Dalé. Después hemos escuchado algunos discos de Cristina Lux, de su álbum Coming Home at Last y Pure and Live. Y por último, este magnífico disco de la señora Sakia Hooker, Flavors of the Blues. Contrabanda FM en Barcelona, la Radioneta en Valparaíso. Dos horas de 4 a 6 de la tarde, jazz, blues, rhythm and blues. En directo, 4 a 6 de la tarde, los lunes en Contrabanda FM, 91.4 FM de Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir con nuestra página web, www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, la Radioneta Chile 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Programa, el de los lunes, que se repite ahora sí el próximo lunes en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Horario noctámbulo de 2 a 4. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. podcast, en caso que no puedan escuchar el programa en directo, los lunes de 4 a 6 o el próximo lunes a las 2 de la madrugada, o en Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas, tienen el podcast. Barra superior del navegador, escriben no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, no hace falta que escriban HTTP ni nada de esas cosas, se les pone de forma automática. Y ahí estará colgado el programa para que lo puedan escuchar o descargárselo en un MP3 o en el ordenador y escucharlo cuando quieran, nada más. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos, Antonio Narváez. Muchísimas gracias. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. No se olviden, el mail no solo jazz@gmail.com.